Llega el chupito de gin tonizadas, más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de gin tonizadas. Bebe un traguito, verás lo que pasa. Llega el chupito de gin tonizadas, es más cortito, por eso es chupito. Llega el chupito de gin tonizadas. Bebe un traguito, verás lo que pasa. Hola a todos los sintonizados del planeta, bienvenidos a un podcast muy, muy especial. Y ahora sabéis por qué, así que tened paciencia. Antes de arrancar, quiero saludar a mis compañeras de barra. ¿Qué tal, Mai? ¿Qué te has recuperado del shock después de conocer al cantante de Snow Patrol? Uf, hola, chicas. Hola. La verdad hola, es que no me he recuperado todavía. Las secuelas están siendo muy, muy, muy duras. Además de que no gano para baberos cada vez que los recuerdo sobre el escenario. Pero bueno, de lo malo, malo, chicas, lo que me queda es reutilizarlo otra vez como muso y canalizar toda esa frustración, dejémoslo en frustración, hacia la escritura. Pero sí, os tengo que decir una cosa. He sacado una conclusión de todo esto. Y es que secuestrar a un tío que pasa del 1,90 m no es tan sencillo como te intentan vender en los videotutoriales de YouTube. Y desde aquí, una gintoqueja. ¿Una gintoqueja? Ojo, cuidado. Como para encontrar la maleta. Qué grande. Para guardarlo en la maleta. Y bueno, Silvia, que Silvia es una adicta a Netflix. No sé cómo llevas tu adicción, hija. Pues lo llevo regular, nada más, la verdad. Estamos sufriendo un bache, pero bueno, ya sabéis, la distancia es muy chunga, tal. Eso sí, en cuanto remate lo que tengo entre manos, que se prepare el americano, ¿eh? La reconciliación va a ser épica. Y por último, pues tenemos a Pequezurita, que con esta van tres veces que se salta su clase de pilates por darle a la lengua con nosotras. La llevamos por el mal camino. Hola, chica. Hola. Bueno, pues no preocuparse por mi culito, lo recupero otro día. Sintonizada está por encima de la operación bikini, lo prometo. Muy bien. Y como os he comentado, nada más abrir el micrófono, hoy tenemos un podcast muy especial. Lo hemos titulado Chupito por dos motivos. Primero, porque será breve pero intenso, como un trago de tequila. Y segundo, porque hoy nos acompaña una escritora cuyas novelas tienen tanto éxito que te las bebes de una sentada, de un chupinazo. Y ojo, que además dejan resaca literaria, pero de la buena. Ella es Elizabeth Benavent, la autora que ha conquistado más de 1 millón de corazones lectores. Hola, Eli. Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo estáis? Pues encantadas de tenerte con nosotras y queremos agradecerte que nos hayas hecho un hueco en tu agenda. Bueno, ¿cómo me iba a perder yo este chin-chin? Además, por favor, esta presentación tan bonita. Muchas gracias. Siempre he querido que me compare con un chupito de tequila. ¿A que sí? Que es lo mejor. Mucho mejor que el whisky dick, por ejemplo. El agua de vida. El agua de vida. Soy una gran fan del tequila, además. Una gran defensora del tequila. Sabemos que compartir con un ratito con gin tonizadas es un esfuerzo porque hemos pillado a Elizabeth en plenas contracciones de parto. Así que atención, oyentes. En cuestión de horas llegará al mundo su nueva criaturita titulada Toda la verdad de mis mentiras. Ahora dinos, Elizabeth. ¿Cómo vives esas horas preparto antes de que tu novela esté en todos los escaparates de las librerías, el bombardeo de las redes sociales? ¿Necesitas un epidural? Directamente que me den con un garrote en la cabeza y me dejen inconsciente. El día de antes, además, es una cosa que ya me despierto como mal, aun si en algún momento he podido olvidar que mañana sale el libro, el cuerpo ya me lo hace recordar y me paso todo el día con esa sensación como que el aire no te llega a los pulmones y tienes que respirar como muy profundo, pues todo el día, no, es horrible. O sea, agradezco estar ahora mismo sola en casa. Así que lo siento por vosotras, que os vais a tener que comer como los nervios así y los gritos de entre contracción y contracción. Bueno, tú desahógate, tú tranquila. Como no te damos la mano, no la puedes romper. O sea, que bien, bien. Que para esos lectores que todavía no han descubierto el universo Beta Coqueta, nos gustaría que nos contases un poco de qué trata tu nueva historia y sobre todo háblanos de la prota de Coco, que si tiene algo en especial, si al compararla con Valeria, Silvia, Martín, a otras de tus protas de anteriores novelas. Pues yo a Coco le he cogido mucho cariño, porque bueno, al final coges cariño evidentemente a todas las protagonistas femeninas, que son las protagonistas, ¿no? La voz conductora de las historias. Pero es que con Coco me llevaría especialmente bien si existiera. Yo no sé si es que él ha hecho a veces, a ratos, muy a mi imagen y semejanza, o muy como mi mejor amiga, no lo sé. Es una de las protagonistas más fuertes, eso lo tengo clarísimo. Creo que es como la evolución tipo Pokémon de Valeria, ¿no? O sea, Valeria desea muchas cosas y bueno, pues a veces en el camino de conseguirlas se pierde un poco. Y Coco ve muy pronto que a veces para conseguir lo que uno quiere tiene que decirse no a sí mismo y tiene muy claro que por ahí no va a pasar. Y la historia, bueno, pues es una despedida de soltera en una autocaravana, un grupo de amigos y cada uno guarda un secreto que implica a otro. Así que, bueno, hay un montón de... El roce a veces hace el cariño, a veces no, y hay un montón de cosas que están a punto de descubrirse. Muy bien, qué ganas. Pues Toda la verdad de mis mentiras tiene un comienzo apoteósico, a mí me lo ha parecido. Empieza hablando la protagonista y dice: el primer problema de mi lista de cosas que me persiguen y no me dejan dormir es que soy una puta mentirosa. Ole. Yo tampoco me voy a andar con paños calientes, así que dime cuál es la gran verdad de Elizabeth y cuál es la mentira más grande que ha salido por tu boca. Uf, a ver, la gran verdad de Elizabeth es que me preocupa mucho más lo que opinen los demás de lo que me gustaría. Esa es la gran verdad y sufro muchísimo. Y la mentira más grande jamás contada, bueno, es que he contado tantas mentiras en el cole. Yo, o sea, que salvaba de las cosas, mi madre me decía, es que de verdad estás bendecida con agua de Altamuce, es un dicho muy valenciano, no me pillaban ni una, o sea, pero yo no sé cuántas veces habré hecho gimnasia en la vida, pero yo siempre tenía la regla. Qué bueno. Joder, verdad que la educación física, eso de es que me han detectado asma, ¿sabes? No puedo correr durante media hora al patio, es que de verdad mi hija hace esas cosas, así que mira, me tranquilizas. Yo de verdad creo que he padecido casi todas las enfermedades posibles, así que ánimo a tu hija. Vale, se lo diré. En tu nueva novela, Coco está secretamente enamorada de uno de sus mejores amigos y con el que además comparte piso, situación delicada y complicada, sobre todo pues cuando él no te corresponde o quieres desengancharte. De ahí mi siguiente pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Enamorarte de un mejor amigo o de tu peor enemigo? ¡Ostras, qué pregunta tan complicada! O sea, en realidad creo que lo más fácil es de tu peor enemigo, porque por lo menos es divertido, ¿no? Porque en ese momento de que el odio se convierta en ostras, pues igual te echaba algo así bien, tiene que ser divertido, pero con un amigo, qué apuro. O sea, ese momento de decir, me cago en la leche, creo que estoy a punto de mandar a la mierda toda nuestra amistad, eso tiene que ser muy duro, prefiero el enemigo. No, y que además el mejor amigo, si te de repente te suelta una chusca y un corte, lo sientes, pero si es tu enemigo le puedes decir, cabronazo de mí, uy, perdón, pi. cortar aquí. Bueno, lo va a cortar. Bueno, pues se le puedes decir, ay, cañán. Por ahí no. Te quedas mucho más a gusto, claro, el enemigo. El enemigo te puedes cebar. Y además hablas con tus amigas y te cebas todavía más. Puedes hacer hasta el muñeco, las agujas ahí clavándolas, chin, chin, pero con un amigo te sientes mal al final. No, claro, porque tampoco si es que si el amigo te si es recíproco, lo del amigo tampoco está mal, porque bueno, yo estoy casada con el que casi se convirtió más en mi mejor amigo que mi novio al principio y fue terrible darme cuenta que me había enamorado de él. Oye, ya ha salido bien. Claro, porque es correspondido, el problema es lo otro, que no te corresponda ahí. Pero bueno, ya lo veremos qué pasa ahí con Coco. Y bueno, te confieso que, bueno, pues después de leerme el extracto de la novela en la página de Me Gusta Leer, pues tía, el personaje que a mí me ha despertado interés y me siento un poco mal por ello, tal y como tú lo has planteado en esas primeras pinceladas, pues eso, que yo me he interesado por el poeta y digo yo, esto dice muy poco de mí. El caso es que esto fue un pulso tremendo porque bueno, el personaje de Gus, que es el poeta, fue como pidiendo protagonismo durante toda la novela y lo he tenido que amarrar. Que creo que de todas maneras se va retratando bastante conforme va avanzando la historia y tiene su momento, Y está bien que te haya despertado curiosidad, es un tipo curiosón. Y además tiene una cosa, y es que bueno, Gus tiene mucho de los fantasmas del pasado que tenemos como todas ahí, ¿no? Es como ese tío inalcanzable con el que vivimos un amor como apasionado, pero al final no pudo ser. Claro, es que yo olido el problema y ya quiero rescatarle de sí mismo, y no, eso es un error. Yo soy a mi hija, eso nunca lo hagas, cariño, que se rescaten solos. Que vengan rescatados de casa ya. De verdad. Ay, bueno, vaya. Y seguimos, que se nos va la olla, sobre todo a mí, que soy la mayor. Que no podemos obviar la gran noticia de todos los tiempos, la adaptación de Los zapatos de Valeria en formato serie de televisión y que se emitirá en Netflix. Cuéntanos un poco en qué consiste tu papel como consultora creativa y sobre todo qué te ha parecido el guión, porque me imagino que ya te lo habrás leído. Esta respuesta es bastante cómica. Aún no tenemos la versión definitiva del guión y además, bueno, pues yo creo que ellos quieren tenerlo todo muy, muy cerrado antes de compartirlo. Yo he leído los primeros esbozos, bueno, se dialogó mucho sobre el tema. Mi papel al final es un poco darles mi opinión de si se mantiene o no se mantiene la esencia de Valeria, pero hay una cosa en la que todos estamos de acuerdo, y es que, bueno, esto es una adaptación. El lenguaje audiovisual no es el mismo que el lenguaje narrativo, hay cosas que funcionan en los libros y en la pantalla no, y al revés, de modo que, bueno, yo tengo bastante asumido que va a ser necesario incluir cambios en personajes y tramas, así que estoy un poco expectante y un poco de nervios porque, bueno, por una parte piensas esto puede hacer crecer la historia en lo audiovisual y por otra parte pues te da miedo, ¿no? Al final son tus niñas y dices, ay, que no me las toquen mucho, pero bueno, yo estoy abierta, sobre todo a que me sorprendan. Pues nada, que organizando aquí la entrevista y tal, me he acordado de un dato muy curioso, que es que en la adaptación de Crepúsculo, Stephanie Meyers, la autora, apareció en una de las escenas como figurante, así como en una barra, estaban los crepusculines cenando o algo así. ¿Crepusculín? Me encanta. Es que me acuerdo muy bien. Los Belaculen. Los Belaculen. Por ahí está. Son incluso peor, ¿eh? Y madre mía. Ay, yo qué sé, pues, hija, Beculen, yo qué sé. Déjalo, Ana, déjalo. Voy a dejar. Estoy almacenando. No, que no lo deje, por favor. Y bueno, pues esto, que Stephanie Meyer estaba así en una barra, así tomándose algo. Entonces, yo me preguntaba, a ver, si te proponen de repente que hagas un cameo en tu propia serie, ¿aceptarías encantada o estaría en tu lista de cosas que me persiguen y no me dejan dormir? Pues sería una mezcla, porque sería cosas que me persiguen y no me dejan dormir, porque las cámaras y yo nos llevamos lo que viene siendo regulín, pero diría que sí a poder ser una escena en la que tenga que interactuar mínimamente con Víctor. Aceitar. Ah, o... Imagínate que ahí Andrés Belencoso, o sea, ¿cómo va a decir que no? En plan que Víctor se va al masajista, no sé, esas cosas. Que llevas el café por la mañana, por ejemplo, yo qué sé, que necesita que le ayudes a vestirse. Oye. Pues no, vamos, más buena voluntad que tengo, Angelico. Oye, que si necesitas un ayudante, mira, yo tengo una becaria toda la vida. Nos sacrificamos. Y bueno, pues nada, ya con esto nos hemos hecho una idea de tu último trabajo. Pero ahora queremos saber muchas más cosas de Beta Coqueta, de la Beta Coqueta de Andar por Casa o por la Red. Así que voy a dar paso a Silvia Sancho, que te ha estado bicheando y se ha sacado el título oficial de Stalker. Pues sí, efectivamente, el título de Stalker ya es mío y ahora estoy esperando recibir en casa el título de la Universidad de Massachusetts en estudios avanzados sobre Elizabeth Benavent. La primera... Sí, ya mismo te llega. Pero vamos, esta semana seguro. Tengo miedo. La primera pregunta sí que me surge después de invertir como 400 horas en dar un repaso rapidito a tu actividad en las redes. ¿Qué consejo le darías a esa autora primeriza que está a punto de publicar en Los zapatos de Valeria? Pues le diría que no se angustiara tanto, pero es que no me haría ni puto caso. Perdón, no me haría ni... La siéntete libre. Sí. Entonces, soy muy cabezona y aún lo era más en mi tierna juventud, porque bueno, yo, o sea, he pasado ya unos años. Entonces le intentaría meter en la cabeza que no se angustie y que bueno, que no, o sea, no está haciendo nada malo, que no le tiene que dar vergüenza y que, no sé, o sea, que todo lo que le puede pasar es bueno, entonces que se relaje, yo diría eso, yo que se relaje, igual que se lo digo a cuando alguien me pregunta por redes, oye, ¿cómo, qué hago para publicar y demás? Pues nada, le explico y siempre le digo, por favor, sé tú misma, que nadie te haga cambiar tu tono, qué tal, y relájate, todo lo que puede pasar es bueno, pero vamos, aplicárselo ya es otra cosa. No, no, pero es un gran consejo, desde luego. Y acerca de Beta Coqueta, ¿tú te sientes todavía como muy unida a esa especie de alter ego o poco a poco te vas alejando de él? Es que, a ver, es como la parte más sociable de mí misma. Entonces, es, o sea, Beta Coqueta ya se ha quedado como un poco como el nombre que tengo en redes. Pero sí que es verdad que lo que antes era más un personaje se ha ido limando hasta hacerlo... A mí me parece muy incómodo tener un personaje que no se parezca absolutamente nada a quien eres. Entonces, yo creo que con el tiempo y sobre todo cuando ya te has familiarizado con las redes, como ya sabes cómo funciona, cuando ya tienes el culo un poco pelado de lo que pasa y lo que no pasa, pues vas dejando más a tu yo que salga y que se haga cargo. Entonces, al final, Beta Coqueta es el nombre, ¿no?, de la que utilizo en redes, pero y la parte más como la coqueta, ¿no? Pero son la misma persona, somos la misma persona. Ya la tienes asimilada en ti misma, ¿no? Claro, algo que nos preocupa seriamente, Elizabeth, es ¿cuándo crees que vas a desengancharte de Harry Styles? Creo que nunca. Nos lo temíamos. A terapia. Toc, malas noticias. Mi marido a veces me pregunta lo mismo. El otro día entró en casa y me vio viendo un concierto de Harry Styles y me dijo otra vez, y yo preferí callarme que llámese los diálogos. De todas, yo creo que va a crecer muy bien. Total, es que es muy chiquinino aún. O sea, le queda tanto recorrido, ¿verdad? Tiene tanto por enseñar al mundo. Bien, bien, pues nada. Le seguiremos los pasos, desde luego. Ahora ya poniéndonos un poquito serios, dentro de lo serio que nos ponemos nosotras. ¿Por qué la poesía, Elizabeth? Y sobre todo, ¿por qué ahora, con tanta fuerza? Pues era un momento, a ver, me he pasado el último año alternando lo que significa bebiendo mucho con gente de la editorial que se dedica a la poesía y es una cosa que siempre me ha parecido muy admirable, ¿no? O sea, yo no tengo el talento para ser poeta, es una cosa que tengo que asumir, entonces, bueno, yo no puedo decir que lo que hay en el libro es poesía, porque, bueno, es algo que yo he hecho, así como un poco chunguillo, pero bueno, yo seguro que no. Lo he hecho desde las tripas y, bueno, yo creo que ha sido una mezcla de curiosidad, fascinación, que me encajó tanto, tanto, tanto el personaje del poeta cuando me apareció en la cabeza. Ostras, yo un personaje poeta, me pareció que encajaba también en la historia y al final esos versos, ¿no?, que yo me he aventurado a escribir, pues al final servían también como un poco hilo conductor para ciertas partes de la novela. Me pareció que salía también un poco de lo que estaba haciendo en los anteriores libros y dije, ¿por qué no? Yo no me lo suelo pensar mucho, digo, ¿por qué no? Bien hecho, bien hecho. ¿Y por qué Madrid? Madrid y yo tenemos una relación muy intensa y creo que es muy, muy difícil que yo me quite esta piel, ¿no? Porque, bueno, yo me he hecho adulta aquí. Yo llegué con 23 años a Madrid y yo me he hecho adulta aquí. Me han pasado pues muchas cosas, casi todas, gracias a Dios, buenísimas. Yo me decía una amiga el otro día una cosa preciosa y es que con cada persona que conocemos pintamos un Madrid de colores, ¿no? Un mapa de colores que va trazando como recuerdos y al final es como las líneas del metro, pero en recuerdos. A veces evitas ciertas líneas, ¿no?, porque te traen como un malestar y a veces las recorres con nostalgia. Entonces, para mí, Madrid siempre va a ser el punto de partida, por lo menos por ahora. Pero en esta sí que es verdad que me quise alejar un poco porque echaba de menos el mar. Entonces volvemos a acercarnos al mar, vuelve a ser una historia que se vive mucho a sus orillas. Qué bien, qué bien. Y bueno, ya para finalizar, algo de vital importancia, ¿vale? En un karaoke, ¿tú eres de Rocío Jurado o de Beyoncé? Bueno, Rocío Jurado, por Dios. Bien, bien. Claro, es de las nuestras. Bien, como una ola. Bravo. Mi preferida, que es Punto de Partida, que bueno, la canto muchísimo en el coche. Y el otro día un conductor en un semáforo me hizo bajar la ventanilla y empecé a insultarme porque pensaba que yo, en vez de estar cantando, le estaba gritando. Y le dije, de la intensidad, me muero. Sí, sí, sí, sí, bueno, en realidad estas cosas me suelen pasar, normalmente la gente me mira raro en el coche, porque Rocío Jurado es la mejor, la más grande, y eso no se puede, no le llega ni Beyoncé ahí. Di que sí. Diga usted que sí, no hay más que hablar. Y bueno, pues ahora voy a pasar el micrófono a Peque, que ella es nuestra alma revolucionaria en Gintonizadas, lucha por cambiar el mundo de las mujeres, por eso de que es joven además y tiene punch, y estoy segurísima de que os entenderéis muy bien. Hala, Peque, al lío. Ahí voy. Bueno, pues yo tengo que hacerte una pregunta también de vital importancia, como lo del karaoke. Uh-huh. Y es que según la respuesta puede herir mi sensibilidad de agente de igualdad de género. Así que allá voy, ¿eh? Me la juego. Vale. ¿Tú eres feminista, Eli? Sí, por supuesto. Ay, qué bien. Ya puedo volver a respirar con normalidad. Bien. Te has librado de la multa. Es que además me parece ¿cómo que, no? Es, ¿cómo que no, o sea, ahora mismo no nos podemos permitir el lujo de no serlo y es que es quienes somos. Entonces, simplemente, o sea, es que es el momento además de llevarlo por bandera y lucharlo mucho y pelear mucho. Y sobre todo, que eso, quitarle un poco ese estigma, que los señoros no... He leído esta mañana una cosa en redes horrible sobre un listado de las cosas que tiene que tener una feminista. Ay, yo lo leí ayer. Wow. De verdad. Mal ratito. Se me revuelven las tripas. Pero bueno, luego me imagino al señor en su casa escribiendo eso, riéndose, amargadísimo porque nadie le quiere, porque esto no lo puede haber escrito otra persona, y ya pues se me pasa un poco. La verdad que sí, todavía no es que hay esa lacra de... Pues o puedes decir soy feminista y que te sigan mirando mal. Bueno, que miren lo que quieran. Y a la hora de expresar algún tipo de contenido en tus redes, pues sobre la igualdad de género y sobre el feminismo y tal, ¿has sufrido algún comentario negativo o alguna cosilla así? Sí, después del 8 de marzo tuve una noche de unfollows así bastante fuerte, pero bueno, yo entiendo que esta soy yo, esto es lo que yo estoy compartiendo y si no estás de acuerdo... pues no sé, ¿sabes? Estás en tu completo derecho de irte y bueno, tampoco me ofendió. Y bueno, ya cuando entran ciertas discusiones, sobre todo discusiones entre las personas que están comentando una misma foto, pues eso ya tienes que entrar en plan de, mira, es que este no es el tema, es que no hay que pelear entre nosotras, es que es justo lo contrario. Pero bueno, yo creo que cada vez es menos y que al final todas vamos a decir con la boca bien, bien grande, soy feminista. La verdad que sí, yo creo que también es verdad que hemos avanzado mucho. Yo creo que el tema de las redes, sí es verdad que se ven esas cosas, pero creo que también ha sumado un punto a favor muy bueno y ha estrechado relaciones también. Sí, totalmente de acuerdo. Y yo estaba ayer leyendo la muestra, igual que Ana, de Toda la verdad de mis mentiras, y hay un trocito en el que Coco dice: los días que no me encuentro solo tengo que mirar su cara para recordar que puedo, que valgo, que sirvo y que merezco. No por él, sino por mí. ¿Es Coco una protagonista feminista? Totalmente. Totalmente. Y además es una de las cosas que más me gusta de Marín, es que él no resta ese tipo de protagonismo en ella en ningún momento. Él es un potenciador. Ella no tiene que encajar en nada con él. O sea, ella es quien es, lo tiene clarísimo. Sabe que se necesita a sí misma para ser feliz. Y me parece esa distinción que hace del no por él, sino por mí, sí. me parecía importante, y sobre todo porque bueno, en estos libros pues muchas veces pecamos de bueno, no sé si es un pecado, simplemente que bueno, cuesta también quitarse ciertos micromachismos del lenguaje y aún así se te cuelan intentando quitarlos y demás, pero yo creo que poco a poco, y a mí esta especificación me parecía... una definición muy poco, ¿no? De lo que es él no va a ser quien te haga a ti feliz, eres tú misma y él no, o sea, tu mundo no gira a su alrededor, gira al tuyo. Yo es que eso justo lo leí al leer eso, el leer no por él sino por mí, me digo, ya me han conquistado. y bueno, ¿tú crees que eso que decías, ¿no? De los micromachismos que tenemos, yo creo que, o sea, entiendo que es muy difícil deconstruirnos, pero creo que es una labor que poco a poco vamos haciendo. ¿Y tú crees que es necesario plasmarlo también en las novelas románticas, ya en general, no solo en las tuyas, ¿no?, sino también como lectora? Totalmente, totalmente. Yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que decimos, porque nos puede leer gente muy joven, que aún está construyendo su manera de ver el mundo. Yo prohibiría, siempre y cuando no se quiera mostrar una relación tóxica, claro. Prohibiría los eres mía, los me completas y demás, o media naranja, todo ese concepto que hace que de alguna manera acabemos asumiendo, ¿no?, que estamos incompletas y que necesitamos que alguien o nos repare o nos complete. Pero bueno, yo creo totalmente de acuerdo. Poco a poco lo estamos haciendo. Yo misma a veces releo algunas cosas de Valeria y me echo las manos a la cabeza. Yo tenía 24 años, no era el mismo momento. Y ahora lo reescribiría de una manera completamente diferente. Claro, lo que te digo, poco a poco nos vamos deconstruyendo, entonces yo creo que al final nos tenemos que quedar con el aprendizaje también, o sea, no te fustigues. Es un camino. Sí, lo importante es ir hacia adelante. Exacto. Y ya por último, Eli, ¿tú crees que por ser mujer has tenido más difícil hacerte un hueco en lo que es el mundo de la literatura? Exactamente, el hueco no. Porque al final el hueco te lo hacen las lectoras. Yo en este caso he tenido muy, muy buena suerte, que me han recibido con los brazos abiertos. Sí que he tenido y sigo teniendo a día de hoy un poco más de complicación a la hora de que se me tome en serio en ciertos círculos. O sea, la condescendencia heteropatriarcal, que así suena como raro, pero aún está lleno. O sea, todas las profesiones, no digo esta en concreto, todas están llenas de eso. Y bueno, pues hay veces que también escribo literatura romántica, entonces es un género que ha estado denostado casi desde el principio y que se ha considerado siempre un género menor. Pero bueno, ahí estamos peleando para decir, oiga señor, la lectura de entretenimiento no es menos literatura y el público es soberano y decide lo que lee. Pues sí, la verdad es que al final eso, además de... se junta el género con el estigma de lo que es el género de la novela romántica, ¿verdad? Sí. Pero bueno, pues poquito a poco... Ahí está peleando todas, ¿eh? Ahí está, sí. Y lo haremos. Hay que hacer unión. Y nada, por último, hemos preparado para ti, Elizabeth, un mini test muy del estilo hormiguero, o no. Pero que, vamos, nosotros no tenemos a Trancas y Barrancas, que sería muy guay, pero oye, que tenemos a la mujer de negro. Así que nada, Mai va a empezar a hacerte el test oscuro. Ajá, preparada. Bueno, no lo sé, preparada. A estas alturas, chicas, nuestros queridos oyentes me estarán imaginando como Morticia Adams ahí encerrada en mi casa del terror con unas uñas rojo sangre larguísimas que me impiden teclear mi siguiente novela. Pero bueno, en fin. Hablando de colores, querida Elizabeth, si tuvieras el poder de eliminar un color del mundo, ¿cuál sería? Y te adelanto que como me digas el negro, vas a perder un afán con contactos en el lado oscuro. ¿Qué va? Si siempre voy de negro, de arriba abajo. No. Sería el rosa. El rosa. No, a tomar viento. Nada. No. A tomar viento toda la gama de rosas, ¿no? Menos un pintalabios que tengo muy bonito, un color fucsia, todo lo demás es para ragar. Sí. El rosa palo no, nunca. Ay, el de la calculadora de Casio. A tomar por culo el rosa. Oye, es que vamos a poner más pi que en una... que en la feria. Que un atasco. Que nos gusta un sarao. Ay, madre. A ver, vamos con la siguiente. Si te pudieras levantar mañana con una nueva habilidad o superpoder, ¿cuál querrías que fuese? Y no vale pedirte la de volar, que me la he pedido yo, que estoy hasta el moñete ya de ir a trabajar en coche. Pues el superpoder de ahuyentar a gilipollas, ¿ese se puede pedir? ¡Hola, es que joven! Bueno. Yo también lo quiero. ¡Qué líder! ¡Deme otro! Sí. Me encanta ese superpoder. ¿Y hay algo que quieras hacer desde hace mucho, mucho tiempo que no hayas hecho y por qué no lo has hecho? Y te adelanto que si es algo ilegal, las gintonizadas nos apuntamos de cabeza. Sí, cuenta con nosotras. Sí, sí. A ver, lo de secuestrar a Harry Styles y obligarla a que se case conmigo es una buena idea, pero como no lo veo viable, Yo cada día tengo como ideas de bombero que luego se me acaban olvidando y luego a los meses vuelvo a decir, ah, esto sería estupendo, pero se me olvida. Siempre he querido hacerme un piercing, uno en concreto, pero no me atrevo porque una vez escuché a una chica hacérselo y gritaba como un cochino. Ay, Dios. Es de cintura para arriba. Doble ay. Creo que eso no va a suceder. Bueno, nosotras nos pensaremos si nos apuntamos o no cuando nos digas cuál es el plan ilegal. En fin, ¿cuál ha sido el momento más embarazoso de tu vida? Y por darte una pista, yo te diría que el mío fue la vez que me monté de copiloto en mi propio coche. Me pasó hace 2 semanas. No estás sola, Maitane, no estás sola. Estoy sola en el mundo. Y la gente no se lo creía, le dije a mi marido, de verdad, creo que he perdido algún tipo de capacidad o algo. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque vamos pensando en tantas cosas a la vez, sí, que es como, por favor, llevadme, que yo tengo que pensar. ¿Y cómo lo gestionaste? ¿Qué hiciste? Pues intenté, o sea, disimulé buscando una cosa en la guantera. Yo hice exactamente brutal lo mismo. Y luego me bajé con toda la dignidad del mundo, rodeé el coche. Que era poca ya. Y con la dignidad intacta. No, pero yo tengo un peor momento que además nos pasó a mi mejor amiga y a mí cuando teníamos 15 años. Y creo que nos va a perseguir durante toda la vida. Conocimos unos chiquitos y nos dijeron que fuéramos el día siguiente a la playa con ellos. Entonces, la playa donde iban ellos estaba muy lejos del apartamento de mi amiga y decidimos ir en bicicleta. Y el padre de mi amiga nos dijo que nanay de la China, que en bicicleta solo íbamos si llevábamos casco. Solo tenía 2 cascos, uno rosa y uno plateado. Nos pegamos y yo gané el plateado. Y para esos chicos, cuando nos vieron aparecer con los cascos, porque no se nos ocurrió la idea de decir, sí, te lo pones y a la vuelta de la esquina quitártelo, no. Fuimos tanto lais que fuimos todo el camino, con 15 años, con casco. Pero, casco, que yo nada más le decía, María, a ver, yo me caigo y yo me mato igual. Aquello era como eran cascos como para niños de 4 años, fue terrible. Esa cara, esos chicos, los voy a tener para siempre grabados en la retina, de verdad. Claro, pasaron de nosotras, pero vamos, como del viento. Porque ¿quién le va a hacer caso a esos dos? Pero... Ay, por Dios. En fin, cuéntanos el peor morreo que te hayan dado. Pero tranquila, que no hace falta que nos des nombres. El primero fue horrible, horrible nivel. Llamé a una amiga y le pregunté, ¿pero tanta cantidad de saliva es normal? ¡Ay, Dios! Fue asqueroso, asqueroso. Te lo juro que llegué a casa pensando, para monja, yo voy para monja. ¡Qué asco! Hay gente que no debería salir de casa. Bueno, después de ese morreo estilo vaca, ¿qué es lo más extraño que has hecho por aburrimiento? Yo he de decir que configuré una autocaravana súper equipada, así que cualquier cosa que me cuentes me va a sonar bien. No sé, o sea, lo de por aburrimiento. O sea, una vez mi hermana y yo maquillamos al gato. ¡Al gato! Ay, Dios. Teníamos un gato blanco que el pobre se llamaba Napoleón y el pobre se dejaba hacer chichinas. Tenía una paciencia bendita y yo creo que se relajó ahí con los pinceles y tal. Y lo dejamos, que cuando lo vio mi madre dijo: pero si parecía Sarita Montiel. Era un gato coqueto ya. Pero es que le pintamos un lunar y todo, fue terrible. Creo que aún estará por casa la foto. Qué bueno. Eso lo queremos ver, ¿eh? La voy a buscar cuando vaya a Valencia. Y ahora vamos con una pregunta que tiene una respuesta a la mar de inquietante que descubrirán nuestros oyentes en el próximo Gintonizadas. Uh-huh. ¿Quién crees, Elizabeth, que huele más fuerte? ¿Los hombres casados o los solteros? Ostras. Ostras. Pues te voy a decir es que no suelo ir oliendo solteros por ahí. No tienen la costumbre, ¿verdad? No. Sí que es verdad que, o sea, sin decir nombres, yo tengo a gente de mi alrededor, solteros, que hay momentos en los que le dices, ¿puedes dar un paso hacia atrás? Me voy a desmayar, porque se ponen tanto perfume que no puedes respirar. Y mi marido, ¿no? Mi marido utiliza una cantidad normal de perfume y una cantidad desorbitada de laca. Entonces no sabría... No sabría, no sé por qué bando de cantarme, la verdad. Bueno, bueno, pues en el siguiente podcast daremos la respuesta. Y estaré atenta. Elizabeth, ¿susto, muerte o maná? Bueno, maná seguro que no. Otra damnificada, por Dios. No. A ver, yo le, o sea, me quedan como muchas cosas por hacer en la vida, susto, susto. Además es que como me gusta mucho que me den sustos, me río mucho, me susto. Perfecto. Pero lo de maná se me ha clavado en el alma, ¿eh? Maná nunca. Pues tú fíjate que yo pensaba que era mi generación las que habíamos sido víctimas, tía, de maná, que vosotras no os había llegado eso. Uy, bueno, que no. Yo iba a un bar que siempre ponía la de anclado en un bar esta y cerraba con el muelle de San Blas. Uf, qué chungo. Que te ibas a casa con un bajón que vamos. Y en mi época no la ponían para bailar lentas, que joder, que ya sé que era horrible bailar lentas. O sea, se asociabas siempre, luego cuando estabas con un tío, asociabas. ¿Sabes? Cuando te presionaba y te acercaba cebolleta, ya como estamos así, ¡hala! Pues lo tenías asociado a maná todo el rato, porque claro, como el DJ que te lo había puesto 100 veces, ¿sabes? O sea, horror, horror. O sea, qué bajona, no. Además, el otro día vi al cantante y se parece sospechosamente a un gato. Ay, Dios. Está mutando total. Sí, no sé qué le... A todo mi respeto a ese señor, ¿eh? A todo mi respeto, lo digo con muchísimo cariño. Bueno, sí. Bueno. No sé si me prefiero un gato que la viejita de las chicas de oro, ¿eh? Pero bueno. Que es en lo que está mutando Bon Jovi. ¿Y por qué mutan todos en gatos? O sea, esto... Qué mal envejecen, no puede ser. Sí. Bueno, y hablando de música y de grupos, ¿qué letra de canción es la que más impacto ha tenido sobre ti? Además de La barbacoa de Jordi Dan, que tanto ha afectado a nuestras vidas y nos ha empujado a escribir Romántica como locas. Sí, claro. Sí. La barbacoa es una cosa que lo llevo tatuado en el alma. Pues Mediterránea de Serrat y bueno, en realidad es la copla de Concha Piquer. De verdad, porque mi madre siempre está cantando copla y a mí me flipa la copla, me flipa. Me parece que cuenta unas historias. Total. Que es que lo llevas al cine y es un peliculón. Total. Soy muy fan de la copla y de las letras de la copla, vamos. Ese cinco farolas, eso no hay nada que lo compare. Ole, ole. Y vamos ya con la última, Elizabeth, la más importante, la típica pregunta que te pone filosófica a las 4 de la mañana después de 6 gin tonics. Ajá. A ver, o de 6 tequilas, lo que tú prefieras. Agárrate. ¿De qué color se pone un pitufo cuando toma el sol? Morá. Me encanta. Está morado, porque si yo me pongo roja, el pitufo se tiene que poner morado por o sea, es una cuestión física. Todos sabemos que los pitufos toman el sol. No tenemos respuesta. Sí. Yo creo que morado. Pero vamos, que si me dices amarillo también me lo creo. ¿Sabes? Depende de los gin tonics. Yo creo que sí. Sí. Tendremos que hacer una encuesta, yo creo, ¿eh? Porque no lo veo nada claro, chicas. Yo lo lanzaría como encuesta de Twitter, porque las respuestas pueden ser muy, muy grandes, ¿eh? Sí. Uf. Nos la apuntamos. Sí. Pues nada, que ya hemos terminado, ¿no, Mai? ¿Ya has terminado tu test? Sí, ya he terminado mi test. ¿Quieres hacer algún test maligno? ¿Quieres hacer un diagnóstico? Vamos a analizar. Que nada, que no. Ya hemos terminado y que seguro Elizabeth se ha acabado con dolor de cabeza porque esto ha sido la entrevista más larga del mundo, a pesar de que la hemos llamado Chupito. Quitadme siempre, por favor. Ojalá todas las entrevistas fueran tan divertidas. Pues nada, tú tranquila, que tienes las puertas abiertas de esta Ginto Studio. Del Ginto Studio. Y nada, y gracias por acompañarnos. Ha sido un placer. Sobre todo gracias por tantas historias bonitas que nos traes con tus novelas. Te deseamos mucho éxito con Toda la verdad de mis mentiras. Así que muy poquitas horas ya estará con nosotras. Y a vuestros oyentes, gracias por escucharnos. La semana que viene volvemos con la tradicional Copa de Gin Tonizadas, con todas sus secciones. Más risa, más literatura, sorteos, tomas falsas. Y a mis compañeras, pues bueno, lo único que les puedo decir es que nos podemos tomar otra ronda de tequila para que no decaiga la noche. ¿Si os animáis? Pues yo por mí. Claro que sí. Pues ya está. Adelante. Muchísimas gracias, chicas. Me lo he pasado súper bien y mil gracias por darme este huequito en vuestro programa y por vuestras historias y por vuestro ánimo y cariño. Pues nada, nos vemos en la gracias próxima. Gracias a ti, Eli. Un besito. Muchísimas gracias. Gracias a ti, bonita. Exacto. Tecnológica. O sea, a mí cuando dice, ay, ¿por qué hacéis un podcast? Y yo aquí, mande esa. O sea, no sé pronunciarlo ni siquiera. Hola, soy Elisa de Benavent y yo también escucho Dios mío, de mi vida. Es que estoy viendo a un gato arrastrar una cosa que creo que es ropa mía. Entonces... ¡Oh! A ver, perdón, empiezo. Nada, tranquila, sí, fíjate. O sea, por una vez. Mira, yo con todo. Nada, vas a las tomas falsas y punto, no pasa nada. Es que creo que son unas bragas, no sé dónde las bragas. Seguro que sí. Claro que sí. Pues nada, un besote, Gordi, y no sé cómo pagar esto, la abuela.